apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Llegó. La hora de compartir K-pop y más K-pop. Llegó. El mundo de los fandoms, dance covers. Empezamos y le damos play. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, un placer enorme estar un sábado más junto a todos ustedes aquí a través de los 940M, la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cuando estamos en el sábado 17 de diciembre. Hoy está un tanto lluviosa la tarde de Quito, y también está haciendo bastante frío, ¿no es cierto, Andresito? Cohibió las papas, no hay nada que hacer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Si quieren comunicarse con nosotros, ¿quieres comunicarte con nosotros? Hoy tenemos grandes premios. Hoy vamos a ver si es que les damos un premio. Hoy estamos botando la casa por la ventana, ya que ya se acerca la Navidad. Así que si quieres ganarte cualquier tipo de premios, tenemos acá. Lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros a través de nuestra página del Facebook del K-Dancing Bora Ecuador. Y nosotros gustosos de entregarte todos los premios que tú necesites. Tenemos acá también una gran sorpresa, que después ya les vamos a decir de quién se trata. Nos está acompañando acá y, bueno, esta tarde sí nos vamos a dedicar un poco a hablar con nuestra querida invitada. Esta tarde también queremos decirles a todos nosotros que el K-Dancing World ha decidido de manera voluntaria brindar a todos los que algo menos que nosotros tienen, brindarles la posibilidad de llevarse un pedacito a su boca. También queremos ver que no solamente estamos acá para ser conocidos o para ver si es que somos reconocidos por el medio de comunicación que hacemos, sino también porque también tenemos la labor social, tenemos algo de servicio social, y esta tarde es lo que vamos a hacer. Así que todas aquellas personas que deseen sumarse a esta causa, pues simplemente necesitamos sus mensajes de apoyo, sus mensajes de todo lo que, de agradecimiento. Y si es que te quieres sumar, no hay problema, puedes hacerlo. También puedes venir acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, justo a la entrada, al lado izquierdo, viendo la entrada del Ágora, al lado izquierdo, ahí queda a la radio, así que te puedes venir y nos puedes ayudar. Nosotros hoy, K-Dancing World va a salir a recorrer las calles de Quito, llevando un poco de alegría a quienes lamentablemente por A o B razones no pueden tenerla. Y más que nada, ¿no es cierto?, en estas tardes, en estas noches que llueve, en estas tardes y noches que hace bastante frío, ¿por qué no llevarles algo para que ellos puedan disfrutar? Así que vamos, ahora sí, al tema central. Ya Vamos a conversar con nuestra querida invitada. ¿Nerviosa? Sí, bastante. Vamos a pedirte que te pegues un poquito al micrófono, ¿ya? Listo, ahora sí, empezamos. ¿Qué tal, Andresito? Hoy el Andrés nos acompaña porque dice que el Daniel ya se ha ido 3 días de vacaciones, 3 semanas de vacaciones, 3 sábados de vacaciones, dijo que tenía, ¿o no? Sí, 3 sabaditos así, bien chéveres. Bien, bien. Vi una foto ahí mostrando sus penurias, que se había ido a la playa, creo que se había ido. Estaba mostrando sus penurias ahí. Parecía, me recordaba el villano de ese programa, de ese cómic. No sé, este cómic no sé si es que era parte de los doramas o era también americano. Los Thundercats. Es americano los Thundercats, ¿no es cierto? Pero también me recordaba esto. El villano, viendo a Daniel, me recordaba el villano de los Thundercats. Así que estaba ahí riendo un ratito. ¿Ya saben de quién se trata? Sí, ya. Entonces, justamente al villano de los Thundercats me recordaba. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estábamos? ¿Cómo has pasado? ¿Cómo te llamas? Bienvenida acá a nuestro programa. Muchas gracias por la bienvenida. Yo soy Anita Borja y estoy muy bien. Me alegro de haber recibido su invitación. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal es recibir esa invitación de K-Dancing World para que vengas a participar en la radio? Es muy emocionante porque una entrevista en la radio ya es algo grande, es muy bonito. Sí, ¿qué tal ahí? ¿Los nervios, sí? Los nervios ahí un poco. Ahí un poco, no importa. Queremos decirles que si quieren comunicarse también con Anita, ¿no es cierto? Sí. Pueden hacerlo a través de K-Dancing World, pueden hacerle cualquier tipo de preguntas tranquilamente. Si es que quieren verla, quieren conocerla en persona, no se preocupen, solamente digitan el www.radiocce.com. Y ahí le pueden ver a la Anita, ¿no es cierto? Ahí está la cámara, saluda Anita. Ahí está, ¿no ven? Nos pueden ver en vivo y en directo, ¿no es cierto? A través de www.radiocce.com. O si no, si nos quieres llevar a cualquier lugar, lo único que tienes que hacer es comunicarte y es entrar al Play Store. ¿Sí, no? Entras al Play Store, te comunicas mediante vía internet con el Play Store. Digitas Radio CCE HD. Sale la aplicación, te la descargas y nos puedes ir llevando a donde tú gustes. ¿Qué tal? Sí, ¿no? Chévere, ¿no es cierto? Bueno, mi querida Anita, cuéntanos, ¿tú a qué te dedicas a hacer? ¿Qué haces dentro del K-pop? Yo bailo en el K-pop, bailo desde hace 5 años. ¿5 años? ¿Como solista? Al principio comencé en un grupo y ahora soy solista. Sí, ¿y cómo así te decidiste hacerlo solista? Me gusta bailar y quería intentarlo y se siente muy bien bailar solo. Sí, no sí. Tienes que estar, oye, no te equivoques, oye. Sí, soy responsable por mis actos y si yo me equivoco, bueno, ya. Sí, sí. O sea que, pero ¿qué tal? Sí, también hiciste dance cover con algún con grupo. Grupo, sí. Sí, entre... ¿qué tal? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, pues, o sea, era el primer grupo en el que estaba y comencé a bailar. Me enseñaron muchísimas cosas y... no sé, es casi igual para mí porque era, nos llevábamos muy bien con el grupo y ahora es igual. Sí, sí, o sea, te da lo mismo bailar, o sea, me refiero, no es que te da lo mismo en el sentido despectivo, ¿no? Sino te da lo mismo bailar sola como con un grupo, porque al final de cuentas es lo que te gusta hacer. Sí, eso es lo mismo, mientras baile soy feliz. Eso sí. ¿Hace cuánto tiempo en el K-pop? Hace 5 años. Exactamente. Comencé. ¿Cómo te enganchaste? En el 2012, cuando comenzó a sonar la canción de Super Junior, Mr. Simple, en la radio. Ya. Me dio por investigar y me comenzó a gustar. También no viste Los Hombres Son Como Las Flores, ¿no es cierto? Ese es el típico y clásico. El típico, pero no fue el primer drama que vi, fue Amándote Mil Veces. Un drama bien largo. Sí, es uno de los más una de las características de los dramas que tienen el plus de tener muy poco tiempo, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuánto tiempo dura este? Verás, porque las novelas mexicanas son de año y medio, entonces. Ay, claro. Eso es largo. Son muchísimos capítulos, ya no recuerdo cuántos. Pero más o menos, ¿cuánto tiempo? ¿Unos 3 meses, 4 meses? Tal vez. ¿4 meses? Tal vez ves, qué larguísimo. Sí ves, Andresito, qué larguísimo. 4 meses la novela. Pero es de los más largos, los dramas más largos. Sí, de hecho sí, uno de los dramas más largos, 4 meses más o menos, mientras que los normales duran 2 meses, exagerado, 3, 1. Y hay muchos que duran solo días. Hay muchos que duran solo días. ¿Qué tal? Se mandan la mega producción para darte 15 días de ardua novela. ¿Qué tal? Vea usted. Acá sí como debe ser, ¿no es cierto? Y lo bueno de los dramas es que ahí no hay... Muere el malo. No. Se queme el malo. Le meten preso al malo, ¿no? ¿No es cierto? No hay. Es mucho... Es más interesante que las novelas que estamos acostumbrados porque nos deja con intriga. Sí, ¿no? Sí. Es como que quisiéramos tener una segunda parte. Sí. Sí, ¿no? Bueno, mientras sigamos conversando un poquito con nuestra amiga, nuestra querida amiga Anita, vamos a ver si tenemos preparado algo. Sí, todavía no. Ya, listo. Vamos con algo más de música en esta tarde que está lloviendo aquí en Quito. Pero no importa. Nosotros le vamos a poner ese calorcito para que calientes este sábado tan frío con un poco de K-pop. Oh, está disponible la aplicación de radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Bueno, volvemos. No sé, por ahí me dicen que todavía sigue lloviendo, está cayendo duro todavía. Con frío, sí, ¿no? Está haciendo un frío terrible. Cada vez que llueve en Quito cae un friecito que... Ah, chachay, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Sí. Mi querida Anita, bueno, tú me decías que te gusta bailar, pero ¿has bailado algo antes de K-pop? ¿Sí? Sí, comencé a bailar desde los 6 años, comencé a estudiar en Giselle, una academia de ballet. Después, a los 8 años, entré a Metro Danza y de ahí seguí hasta los 12. Metro Danza. Mira tú. Igual en el ballet y después salí por motivos de estudio y entraba al colegio y no me daba el tiempo. Y después seguí bailando K-pop, comencé a bailar. Me metí a los clubes de mis colegios, de bastoneras, de danza. Y siempre me ha gustado bailar por eso. O sea, ¿siempre te ha gustado bailar? Siempre. Sí, chévere. ¿Ahorita graduada o todavía sigues en el colegio? Ya me gradué. ¿Te graduaste? Sí, ya me gradué. Mira usted, ya directo sí. A la U. Sí, y me gradué con honores. Me parece excelente, eso sí. Eso es lo bueno, ¿no es cierto? Sí. Pero, ¿cómo hacías para compilar, para llevar de la manito a las dos cosas? O sea... El baile y la... Sí, dicen que es muy difícil, pero para mí fue muy fácil porque siempre me gustó bailar y me gustó estudiar. Entonces sabía complementar las dos cosas. Sí. Sí. ¿Cómo lo hacías? A ver, cuéntanos, por ejemplo, un día normal en la vida de Anita. Un día normal en el que ella tenía que repasar, pongámoslo así. Ya, por ejemplo, al principio, cuando estaba en el grupo, repasaba todos los días. Iba al colegio a las 7 de la mañana, regresaba a mi casa a la 1:30 más o menos, almorzaba, y a las 3 ya tenía que estar en el repaso. Entonces iba a repasar de 3 a 5, y de ahí regresaba a mi casa a descansar un poco y hacer deberes. Y así comencé. ¿Y cuando tocaba estudiar? Por eso, cuando tocaba estudiar, bueno, algo mío es que yo nunca estudiaba para exámenes. Y siempre he puesto atención en las clases y me salen bien los exámenes. Vea usted, aprenderás, Andresito. Vos nomás estudiando todos los días, a cada rato. Y nada, todo cero. pero chévere, ¿ah? ¿Eh? Y tienes, por lo que me doy cuenta, tienes el apoyo grandote de tu mamá, ¿no? Sí, siempre me ha apoyado y también hoy le invité a que me acompañe. Como debe ser. Sí. Y ella es la que me graba en las presentaciones, por eso tengo los videos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te graban los videos? O sea, tu mami es la manager, cameraman, ¿qué más? Fan, sí. ¿Qué más? Sí, la mamá. Me comenzó a enseñar a editar los videos y después yo ya fui avanzando más y ahora ya edito los videos, la música y todo. Ah, chévere, mira tú. O sea, tú estás completa. Sí. Chévere. Muy bien. Y también me imagino que tu pa, tu familia en sí, te apoya, te ha ido a ver en alguna presentación. Sí, me han apoyado siempre, mis tíos, todos van a las presentaciones y si no pueden, sale un nuevo video y ya están, ay, quiero ver. Y, pues, sí. O sea, ellos quieren la premier antes de que lo subas. Sí. Entonces, ¿y? Igual mi abuelito... Me apoya siempre, le decimos que nos vamos a un concurso y está, y bueno, que les vaya bien y todo. Ya. Sí. ¿Y qué tal es eso de cuándo fue, de hecho, qué tal es eso, ese hecho del debut? ¿Cuándo fue tu debut oficial bailando K-pop? Ya, el debut fue en el 2012, en el grupo Supergirls, en un evento de Asano Inori. Era la primera vez que bailaba y fue bien bonito, aunque ya había bailado en escenarios grandes en el Teatro Nacional de aquí. Ya. Pero era otra música, otra gente, y fue bonito y salió bien y ganamos el primer lugar en mi primera presentación. ¿Y diferencia entre lo que bailabas y ahora bailas? Es que el ballet es rígido, es más técnico y ahora tengo que moverme más. Entonces en eso he ido evolucionando. Antes no podía mover las caderas, por decirlo. Ahora ya puedo. ¿Y eso solita? ¿O también en algún lugar te ayudaron a desarrollar esas facultades? Sí, me ayudaron a desarrollar las facultades en mi colegio cuando entré al grupo de bastoneras. Tenía un entrenador y él nos enseñó a bailar de todo. Entonces ahí ya comencé a bailar más. ¿Y nunca le propusiste, oiga, hagámosle al K-pop? Es que todavía no conocía el K-pop. Ah, todavía no. Todavía conocía. No. Tenía entre unos 11 años, 12 tal vez, no sé. Y Dios. Entré al grupo de bastoneras y comencé a bailar ritmos samba, lambada, que hay que moverse bastante. Entonces eso me aflojó, por decirlo. Y ahora puedo bailar cualquier ritmo que me proponga. Eso es bueno, ¿eh? Sí. ¿También haces el baile de la ecuatoriana? Claro, ¿no es cierto? Claro. Eso sí, es de ley. Pues fiesta ecuatoriana que se respeta en fiestas, la de ley, claro, ¿no es cierto? Hay que bailar de todo. No es cierto, sí. Lógicamente. ¿Y en qué colegio estabas? Estaba en el Isabel Tobar. Queda en la Gasca, al lado del Supermaxi. No Isabel Tobar, ta. Es ¿conoces? Nuevo, recién se cambiaron. No. Yo tampoco, hermano. Conozco el Supermaxi. ¿Al lado? Al lado del Supermaxi. Se cambiaron hace 2 años, me parece. Porque estaba en el centro. Ah, en el centro, sí. Era en el centro. ¿Conociste en el centro, Andresito? Ya es el mismo. Ya es el mismo, pero si no, que al lado del Supermaxi, hermano. ¿No es cierto? Sí. ¿Y qué tal? Ese ¿Tú tuviste este trajinar del centro al lado del Supermaxi o ya estabas fuera de...? No, yo entré cuando ya estaban acá en al lado acá de la Supermaxi. Sí. Ya, mira tú, vea usted. Y de ahí a la casita, ensayar, pasar, sí. Ventaja, no estudias para los exámenes. Claro, entonces terminaba el colegio, iba a mi casa, almorzaba, descansaba, me ponía a repasar los deberes y ya, porque... ¿Cuánto tiempo repasabas? Ya hablando de lo que tiene que ver con el K-pop, ¿no? En sí. Sí. Al principio repasábamos de 3 a 5 en la casa de la líder, en el grupo. Ahora repaso, a veces para las presentaciones repaso 2 horas, 1 hora antes y ya me sé. Y he ganado varios concursos. Entonces cuando las coreografías son más difíciles, sí requiere más repaso de días. Pero no he llegado a repasar meses casi, por decirlo. No has llegado a repasar. No, porque igual... O sea, eres rápida para coger una coreografía. Sí. Para sacar una coreografía. ¿Tú sí. mismo te encargas de sacar la coreografía? Sí, yo misma me encargo. Igual en el grupo, cuando estábamos en el grupo, comenzaron las chicas de ellas a enseñarme y después yo también me incluí y sacábamos la coreografía y nos enseñábamos entre todos. Eso sí, ¿no es cierto? Sí. Y cada vez que te encuentras con alguien, me imagino que intercambias ideas y de ahí también te sale alguna que otra cualidad o facultad que no tenías conocida para poder sacar una nueva canción. Claro. Aunque para mí las canciones son más fáciles, por lo que ya he tenido una larga experiencia en el baile, entonces... Pero siempre hay un paso que, por ejemplo, con alguien estamos... No es así. Entonces, lo más parecido al video hay que hacer. Y, por ejemplo, eso me decías hace un momento, eso acabas de decirlo tú mismo. Cuando estás con alguien, no es así. Y ahora... ¿Quién te dice el no es así, si es así? Ahora ya no, y ahora me veo yo misma y le trato de enseñar a mi mami, a ver si me dice, sí, está igual o este está un poquito mal, entonces ahí me corrijo. Ah, o sea, tú mismo te grabas. Sí, también. ¿Te grabas? ¿Todos los repasos te grabas o solamente cuando vas a sacar una canción? No, solo algunos cuando son canciones nuevas o un poco difíciles. ¿Qué ha sido lo más difícil que has sacado? Una canción, la primera canción de hombres de VIP Warrior. Que saqué con el grupo. Éramos el primer grupo que comenzaba a bailar canciones de hombres y fuertes. Ya. Entonces, esas eran de las más difíciles. ¿Por qué? ¿Cuál era la dificultad que tenías? Porque comenzaba recién a bailar este ritmo y las canciones de ellos son fuertes, son bien marcadas y tienen bastantes pasos. Entonces, es difícil, por ejemplo, para la fuerza de una mujer y que no había bailado este tipo de canciones, hacer un golpe, un movimiento rápido. Entonces eso había que acostumbrarse y sacarle, practicar hasta que no salió. Sí. ¿Cuánto tiempo les debo? Más o menos, aproximadamente. Ya no recuerdo. ¿Un mes? Pongamos un número así, arbitrario, ya un mes. Sí, tal vez un mes. Un mes nos preparamos y nos salió súper bien y ganamos también ese concurso. Fue la segunda presentación. Ya, mira tú. O sea, sí. Solamente de ganadas. Sí, comenzamos con pie derecho. Eso sí. Empezar con pie derecho es lo mejor. ¿Y alguna vez la decepción de perder? De perder. Sí, o sea, ¿y qué tal ese? O sea, vamos al plano. O sea, yo empiezo, por ejemplo, tú me decías, ¿cierto? Empiezo ganando, o sea, empiezas ganando, después ganas otro concurso y tal vez ganas otro concurso, ¿no es cierto? Y cuando llega el momento y te dicen que no eres la ganadora, ¿qué pasó? Claro, es un poco impactante porque ya uno se acostumbra a ganar. Y Bueno, hay grupos que a veces se preparan mejor, o bueno, eso, hablando en el grupo, se preparan mejor o tienen más tiempo practicando, llevan años practicando, que sé que hay grupos que practican una coreografía varios años para sacarla como es, y es como que chocante, porque es como que no, nosotros teníamos que ganar. ¿Y como sola? Y sola he ganado. ¿Solo has ganado? ¿Todavía no te...? Comencé con un segundo lugar y ahora he ganado. Ah, ¿y qué tal eso? Porque, por ejemplo, ya perdiste con el grupo, pero seguías ganando. Y de ahí, de la primera, cuando debutaste como solista y después, ¡pah!, segundo lugar. Ya, ahí sí no estaba segura de cómo me iba a ir, porque iba sola, no estaba con las demás chicas, que era como un apoyo. Pero gané el segundo lugar y fue bonita también la experiencia de presentarse y a presentarme sola en un escenario, sin nadie más. ¿Y por qué decidiste bailar sola? O sea, ¿qué te llevó? O sea, ¿cuál fue? Dijiste, no, hoy, ¿saben qué? Me voy a dedicar a bailar sola, voy a bailar sola. Y bueno, aparte del saber que puedes hacerlo, pero debe haber habido algún motivo que te impulsó a salir a bailar y ya ahora sí como solista. Claro, me enteré del evento que era de Asano Inori también. Y leí las reglas de los concursos y había la categoría individual. Y fue como que, bueno, voy o no voy. Vamos a ver qué pasa. Y me lancé a bailar sola. O sea, ¿dejaste ahí de plano ya el grupo o ya habías dejado el grupo antes? Ya había dejado el grupo antes. O sea, estabas en stand-by, pongámoslo así. Sí, por decirlo así. Y de ahí dijiste, me voy a lanzar. Sí, me voy a lanzar. También comencé a grabar videos en el 2015, me parece. Finales del 2015, videos sola. Para YouTube. Para ver cómo me iba también, para ver cómo me sentía bailando sola. Y después ya me lancé a los escenarios. O sea, antes del debut, tú te grabaste y subiste canciones. Ya grabé videos, sí. ¿Y con qué canción debutaste como sola? Una canción de Michael Jackson. Bailé, ya no recuerdo cuál era la canción, no sé si era You Rock My World o cuál era. Pero me gusta mucho Michael Jackson, entonces fue como que vamos con esta, vamos, subamos el video. Ya, y de ahí, ¿y cuándo te decidiste hacer K-pop? De ahí, no, K-pop ya hacía. Claro, lógicamente, claro. O sea, me refiero a sacar sola la canción, porque me decías que tú debutaste con una canción de Michael Jackson, sí. ¿Cierto? Pero cuando dijiste, bueno, ya bailé Michael Jackson, ahora sí, hagámosle al K-pop. Sí, de ahí, grabé dos videos y al tercero ya bailé una canción, la de 4 Minutes Crazy, la canción entera de K-pop. Fue como que vamos con el K-pop ahora. Vamos con el K-pop. Sí. ¿Y qué grupo te gusta? Me gusta mucho VIP. Ese es el top del top de tus gustos. Sí. El top del top de tus gustos. Sí, ¿y tienes, debes tener alguna canción de ellos que te guste más? Me gusta Batman. ¿Batman? Batman. ¿Por qué? No sé, me parece muy interesante la temática que tiene. ¿El video o el video, sí, la canción? La canción, el baile, todo. Ya. ¿Y de mujeres? De mujeres, muy pocas. Me gusta de Tiara, Sugar Free. Esa en sí, de mujeres muy pocas. Ah, o sea, más te vas por el lado masculino. Sí, en gustos. Y para bailar me gustan las canciones que sean, por decirlo, sexy. De algún modo, porque las canciones que son súper suaves, como que no van conmigo. Ya, dale. Mientras tanto, les quiero recordar a ustedes que pueden comunicarse con nosotros a través del K-Dancing World. Nos escriben, hoy estamos sorteando y botando la casa por la ventana. Todo lo que llegue, todo lo que tenemos, se lo van a ganar. Empecemos con un concurso rapidísimo, ¿no es cierto? Tenemos 2 horas. ¿Qué les parece si hasta las 5:17 lanzamos la primera pregunta, sí? La primera pregunta es sencillísima. ¿Cómo se llama nuestra querida invitada de hoy? Y se llevan un premio. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Me parece excelente. Ya, ¿no es cierto? El que primero que adivina, no Andresito, no, vos ya sabes. El primero que adivina, el primero que nos responda a través de un mensaje por el K-Dancing World, la página de Face, se lleva un premio. Así de simple y sencillo. Tenemos aquí varios premios, así que vamos a entregarles a ustedes que nos escuchan a través de los 940 AM o si no, nos escuchan a través de nuestra app Radio CCEHD o si no, también nos se comunican con nosotros a través de la internet en el www.radiocce.com. Este es el primer espacio que tiene en señal abierta un programa que hace K-pop. ¿Qué tal? Mientras tanto, mientras siguen pensando cuál es el nombre de nuestra invitada, ¿qué les parece si les invitamos a tomarse un respiro, tomarse un minuto de meditación? tomarse un minuto de pensamiento para descubrir su nombre y nosotros regresamos enseguida mientras el Andresito coge y nos da play. We don't all look out, we fly like an eagle. When we fly high, we fly like an eagle. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Bueno, volvemos. Así que ya saben, también queremos decirles que, aparte de la dirección del www.casadelacultura.gov.es, también ya nos pueden encontrar de manera directa, ¿no es cierto? Nos pueden encontrar de manera directa, simplemente ahora digitan el www.radiocce.com y nos encuentran de manera directa. Sí, rapidísimo y sencillísimo también. También pueden encontrarnos en el app. Si nos quieren llevar a cualquier lado, nos pueden llevar a cualquier lado. Lo único que tienen que hacer es entrar al Play Store y ahí simplemente lo único que tienen que hacer es Radio CCE HD y se descargan la aplicación y tan tan. También si quieren vernos en vivo, así que si es que alguno de los fans, sin que se entere la mamá, le quieren ver a la Anita, entonces lo único que tienen que hacer es www.radiocce.com, ponen en vivo y ahí nos pueden ver. Ahí está la cámara desde que se puede ver todo lo que nosotros hacemos dentro del estudio. Así que, chévere, ¿no es cierto? Muy chévere. ¿No es cierto? Eso sí, queremos decirles que hoy, en esta tarde, vamos a mandar todo lo que tengamos aquí, todo lo que se nos cruce. Si no se nos cruce el Andresito, le regalamos al Andresito. Eso, no hay problema. Sí, todo lo que se cruce en nuestro camino, nos vamos a regalar. Así que lo único que tienes que hacer, simplemente, ya está lanzada la pregunta. Tienes exactamente 24 minutos. Lo único que tienes que respondernos es, cómo se llama nuestra invitada del día de hoy. Y nada más, así te llevas un premio rapidísimo, sencillísimo. Lo único que tienes es coger tu computadora, coger tu celular, meterte en el Face, coger, escribir un mensaje a K Dancing World y te lo ganaste. Así de fácil y sencillo. ¿Qué tal? Sí, ¿no es cierto? Estamos tratando también de comunicarnos con nuestra querida amiga Patricia Gordón, porque queremos darles una sorpresa por ahí también. Así que vamos a tratar en la pausa, cuando ya vayamos a nuestra pausa, y o si no, cogemos un ratito de la pausa musical, de la siguiente pausa musical, para comunicarnos con ella. También queremos darles una sorpresa por ahí. Mientras tanto, lo único que tengo que decirles es, cuando da hambre, ¿te gusta lo típico? Sí, me gusta. ¿Te gusta lo típico? Sí. Sí. A la mami, manager, fan y todo, ¿le gusta lo típico cuando le da hambre? Sí, ¿no es cierto? Desde 1952, en uno de los mercados tradicionales de nuestra ciudad de Quito. ¿Cuál es uno? A ver, te voy a tomar la lección. ¿Cuál es uno de los mercados tradicionales de Quito? No sé, el mercado central. Vea, por ahí vamos. Desde 1952, en el mercado central se instaló un señor. Justo en la calle que subía, que tocaba entrar, la calle principal, no la que da la... ¿Cómo se llama la calle principal del Mercado Central? No me acuerdo. La que sube de la Marín, esa no me acuerdo. Bueno, por una calle lateral, se subía y se encontraba una persona ahí vendiendo. Capaz que tu mami sí la conocía. Ahora, después de que lo remodelaron, ya se hizo igual, está subiendo por ahí, está a un costado derecho. Pero ¿quién no ha ido desde estas sabrosísimas? ¿Te gusta la corvina? No me gusta el pescado. ¿No te gusta el pescado? No. De lo que te pierdes. ¿A la mamá le gusta la corvina? Sí, sí le gusta la corvina. Pues ella sí ha de conocer. Así que lo que si tienes hambre, tienes que ir al Mercado Central. Lo único que tienes que hacer es llegar allá y preguntar, ¿dónde quedan las corvinas de Don Jimmy? Sí, sí, sí, sí, ¿no es cierto? Las típicas. Desde que yo tengo uso de razón. Las típicas corvinas de Don Jimmy. Así que te vas al Mercado Central, te pegas una corvina de Don Jimmy, quedas quieto. Quedas almorzado, cenado y desayunado para el otro día, porque te dan realmente bastante. El precio es muy cómodo, la atención es de lujo. Y si es que ustedes quieren también pedir a domicilio, también lo pueden hacer. Puedes entrar y pones las auténticas corvinas de Don Jimmy en el Facebook y las encuentras. Están dentro, consideradas dentro de los lugares típicos de cada país. Hay una parte, una aplicación en el, no me acuerdo cómo se llama en la aplicación. En el Team Advisor, ¿no es cierto? Team Advisor, algo así es el asunto. Y puedes encontrar ahí y entras ahí y les encuentras. Están considerados dentro de los sabores típicos del Ecuador. O sea, si viene un gringuito acá, pone el Team Advisor y te sale ahí las corvinas de Don Jimmy. ¿Qué tal? Es justamente, para ser exacto, se entra por la calle Esmeraldas. ¿Sí? ¿No es cierto, manager, mamá y todo lo demás? Las corvinas de Don Jimmy, lo mejor. Así que lo único que tienes que hacer es llegar al Mercado Central hasta las 3 de la tarde. ¿Sí o qué, Andresito? ¿No es cierto? Así que tienes que empezar a comer pescado. Si no, no sabes lo que te pierdes. Vamos a contactarnos con nuestra querida amiga para poder, si es que les damos una sorpresa por ahí. Así que, bueno, nos habíamos quedado en que debutaste con el segundo lugar. Habías decidido bailar ya K-pop. Decidiste bailar una canción de hombres, ¿no es cierto? Sí. Decidiste bailar tal vez de manera, como tú mismo decías, de manera, te gustaba más que lo rígido, lo sensual y todo lo demás. Y bueno, y ahora vamos por el otro lado. ¿Y el vestuario? El vestuario. Trataba de hacerlo lo más parecido al vestuario original de los artistas. O era lo que yo tenía en el armario, o me buscaba algo parecido. Comprarlo. Y cuando, por ejemplo, tiene algún arreglo especial, qué sé yo, pongamos un ejemplo, un jean y todo lo demás, ¿cómo lo haces? Por ejemplo, tienen que un jean roto, que una camisa cuadros, entonces, por lo más básico, si tienen una florcita por aquí, eso no lo voy a poner, o si puedo, si le pongo. Entonces, me consigo el jean roto y la camisa cuadros y ya. Y cuando tienes que adaptar, ¿quién te ayuda a adaptar? ¿Tú mismo lo adaptas? ¿Mami te ayuda a adaptar? Mi mami me ayuda y yo también estoy comenzando. Sí. ¿Qué es lo más difícil adaptar en vestuario? Para ti, ¿qué se te ha hecho lo más difícil en vestuario adaptar? Para mí, coser. No, sí. No puedo coser mucho. Tejer puedo más, pero coserlo, algún parche. O sea, y los parches te tienes que conseguir. Te consigues algo parecido, imagino. Claro, hay que conseguir algo parecido. ¿Y esa búsqueda? También es difícil, o con algunos accesorios, que algunas pulseras, que un collar grande, porque tiene que moverse. toca ir de tienda en tienda buscando algo parecido o algo parecido. ¿Cuánto te lleva buscar, por ejemplo, vamos a suponer el collar grande? ¿Cuánto más o menos te lleva en buscarlo, algo parecido? O sea, salimos el sábado de mañana y regresamos el domingo de tarde, algo así. No, tampoco así. Hasta buscar el collar, una hora, hora y media, tal vez dos horas. Pero hasta ver otras cosas, que me gusta este, qué bonito esto, ahí se va todo el día. Ah, ya. O sea, más claro, salimos por el collar, venimos comprando... Vamos con otras cosas. Esa es la típica, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí o qué, Andresito? La típica, ¿no? Vamos por lana y nosotros somos los que quedamos trasquilados. La mami queda trasquilada, ¿no es cierto? Bueno, él dice, oye, tenemos un mensaje, ¿me permites? ¿Sí? ¿Me permites? Listo, vamos a saludar a nuestro querido amigo Leo Eras. Él nos dice, hola, porfa, pongan la canción de Girls Day Something. Sí, así que... ¿Qué te parece, mi querido amigo Leo, si es que nos escribes y te animas a escribirnos y te llevas un premio? Nos escribes diciéndonos el nombre de nuestra invitada y te llevas un premio. ¿No es cierto? ¿Qué sí. te parece? Es facilito. Empieza con A y termina con A. Con cariño. Con cariño. Y sin cariño también empieza con A y termina con A. ¿No es cierto? Sí. Sí. Así que, Leo, mi querido amigo Leo, mi amigo Leo, danos un ratito hasta que el Andresito se ponga a buscar en su consola mágica la canción de Girls Day Something y nosotros encantados de la vida. Y para luego es tarde, para tardes luego. Leo, comunícate con nosotros y aquí está tu canción. Touching me, 우린 여기까지니 está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. From the Situation Room. Bueno, mi querido Leo, ahí estuvo tu canción, así que esperamos que la hayas disfrutado y queremos recordarles a todos y cada uno de ustedes que quieren, si quieren pedirnos alguna canción, tienen alguna sugerencia, tienen algún comentario, lo único que tienen que hacer es escribirnos a K-Dancing World y simple y sencillamente nosotros estamos dispuestos a complacerles. Tienes que digitar K-Dancing World Ecuador y ahí nosotros encantadísimos de la vida de acoger tu sugerencia, de acoger tu comentario, o si no, así de simple, poner tu canción favorita. Me decías que era un drama el hecho de encontrar la ropa, ¿no es cierto? Sí. Y de ahí cuando ya tienes la ropa, adaptarla y si no encuentras, eso me iba hace ratito, te iba a preguntar, y si no encuentras, por ejemplo, si no encuentras algo parecido, ¿lo haces o ya simplemente lo descartas? Ya no me complico. Busco, por ejemplo, es un short verde y no tengo un short verde, me pongo un short negro. Entonces es la misma temática, diferente color, pero no me complico por eso. No. Trato de hacerlo parecido, pero... Pero, por ejemplo, la mayoría de personas que hacen cosplay buscan eso, ¿no? Parecerse mucho a la original. Claro. Grabarse como el original, pero, por ejemplo, para una grabación, qué sé yo, para alguna audición, vamos a suponerlo. Para una audición una de las cosas que deben estar siendo calificadas es el hecho del parecido en vestuario y en todo lo demás, y ahí... Claro, ahí sí tengo que esforzarme hasta el final para conseguir el mayor parecido al vestuario original. ¿Y si no? ¿Adaptarlo de alguna manera? Claro, adaptarlo de alguna manera, tratar, aunque sea con témpera, pintarle algo, si tiene algún dibujito, no sé. Adaptarle de la manera que pueda. Ya, mira tú. ¿Qué tal? Chévere, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, queremos también decirles a todos nuestros amigos, gánate un premio. ¿Quieres ganarte un premio, Andresito? No, ya te dije que no. Si quieres ganarte un premio, escríbenos aquí Dancing World, dinos cómo se llama nuestra querida invitada y te ganas automáticamente un premio. ¿Qué tal? Sí, ya les dijimos, empieza con A y termina con A. Sí. ¿No es cierto? Si quieres decir solamente su nombre, tú no tienes que, a esas dos A tienes que ponerle una letra intermedia. Pare de sufrir. ¿No es cierto? Y si no, tienes que ponerle tres. Ya, o sea, es el primer nombre que le puedes poner una letra en la mitad y suena. Le puedes poner tres y también suena. ¿Qué tal? Vea usted esa capacidad de ese nombre. ¿No es cierto? Bueno, ¿sabes qué dice? Nuestro querido amigo Leo nos vuelve a escribir y nos dice: muchas gracias por la canción. Si es posible, también otra. Ya le vamos a buscar a Leo. Y dice que desgraciadamente no se sabe tu nombre. Pero igual. Que sigas de adelante. Muchas gracias. No, desde ya empiezan a salir los fans de la nuestra invitada. Casi digo. Casi les digo, ¿no ven? Casito, poco más y les digo. Ahí está. También queremos enviarle un saludo a nuestra querida amiga Sharon Huertas, que la semana pasada estuvo con nosotros, ¿no es cierto? Nos grabó un saludito por ahí a todos que hacemos K-Dancing World, a todo el programa compartiendo K-Pop. Y queremos decirles que vamos a ponernos de acuerdo ya con nuestra querida amiga, que no voy a decir su nombre, para que también nos dé un saludito. Así que ya vamos a prepararnos por ahí. Mientras tanto, mi querida, tú me decías que ya estás en la U. Sí. ¿Ya estás en la U estudiando o estás ya en el prepo? Estoy en el prepo. Estás en el prepo. Sí. ¿Qué tal? Sí, ¿no? Mientras tanto, antes de que nuestra querida amiga nos diga qué es de su vida después del colegio, vamos a compartir, vamos a conversar también. Vamos a ver si le animamos un ratito a la mamá, a la manager y a todo para ver cómo se vive en esto de estar detrás del telón de una hija que baila, canta. ¿Qué más haces? Solo bailas, ¿no es cierto? Solo bailas. Bailas, de que bailas, estudiante, hija y todo lo demás. Mientras tanto... ¡Eh! Sí, juez. Vea usted. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no me doy por vencido? Ahí está. Ya lo atinaron. Si era facilísimo el premio. Si era recontra facilísimo. Si el nombre era recontra facilísimo de atinarle. Ahí está, para que vean, ya vamos a poner la captura de la conversación, para que vean que hombre que persevera alcanza. Y eso es lo que ha hecho nuestro querido amigo Leo. Estaba votando como 10,000 nombres, no mentira. De hecho dijo que no se acordaba, que iba a ser un poco de memoria, hasta que se acordó. ¿Qué tal? Así que, mi querido amigo Leo, ya, te acabas de ganar un premio, así de rápido. Felicidades por tu premio. No es cierto, felicidades por adivinar el nombre. Por mi nombre. Ella, no, era tan fácil, o sea, era dos letras A, una letra en la mitad, o tres letras de la mitad, o sea, exactamente lo mismo. Pero nuestro querido amigo Leo, ya nos vamos a comunicar contigo para decirte qué te acabas de ganar y cuándo lo puedes venir a retirar, que es más que seguro que lo vas a tener que venir a retirar acá del estudio de nuestra cabina. De nuestra cabina feliz del Compartiendo K-Pop el próximo sábado. Vamos a ver, Andresito, el próximo sábado vamos a estar. ¿O tenemos vacación? No sé, si vos tienes que venir a trabajar, aunque sea sábado 12 de la noche, antes de que des el abrazo de fin de año, hermano. Bueno, mientras tanto, después vamos a conversar con, un poquito con nuestra querida amiga Ana. Anita, ¿no? Ana, es una letra. Anita, tres letras, ¿no es cierto? Para conversar un poquito más de qué hace ahora, después de salir del colegio, aparte de seguir repasando. Vamos a conversar con ella. Mientras tanto, vamos a poner algo más de música. Y recuerden, tenemos más premios. Y de ahí, creo que nos vamos a la pausa, ¿no es cierto? Y en este momento aprovecho para llamarle a nuestra querida amiga Patricia Gordón y ver si es que se pueden llevar un premio muy especial. Now, 지금 난 너무나도 행복.

El sentido del carácter nacional de la Casa de la Cultura es fundamental, porque con ese espíritu fue creada, fue fundada la Casa de Carrión como un ente integrador de la patria, y no puede a estas alturas que buscamos cohesiones a nivel nacional e internacional fragmentarla, porque eso sería prácticamente aniquilar a la casa. Casa de la Cultura Ecuatoriana, autónoma, diversa, democrática. Bueno, ahora sí, volvemos. Ya se subió la foto de nuestro querido amigo Leo, que le atinó al nombre de nuestra querida invitada. Así que ya nos vamos a contactar con él para poder comunicarnos y poder ver cómo hacemos para el retiro de su premio. Ahora sí, autorizado, recontra autorizado y recontra confirmado. Aquellas personas que quieran llevarse dos órdenes de consumo, cada una para dos personas, valga la redundancia, dos órdenes de consumo para dos personas, cada una, lo único que tienen que hacer es escribirnos acá al Compartiendo K-Pop, al K-Dancing World, y se llevan estas dos órdenes. A las dos primeras personas que escriban, nos digan solamente lo siguiente: ¿de qué hora a qué hora estamos nosotros transmitiendo en vivo? ¿Y cuánto tiempo te vamos al aire? Te llevas así de fácil. ¿Cuánto tiempo estamos al aire? No necesitamos los días, los meses exactitos. Solamente, ¿cuánto tiempo te vamos al aire? Y te acabas de llevar, y te ganas, y te llevas una orden de consumo para dos personas. Gracias a... ya saben, ya te los dije hace un ratito. Gracias a nuestra querida amiga Patricia Gordón, la propietaria, heredera, la tercera generación de las Corvinas de Don Gini. ¿Qué tal? Nuestra querida amiga Patricia Gordón nos acaba de decir: sí, Daniel, sí, Compartiendo, denle, hágale, nosotros lo ponemos, ustedes solo lo promocionan y nosotros lo ponemos. Así que nuestra querida amiga Patricia Gordón, muchísimas gracias. Y lo único que tienen que hacer es decirnos cuánto tiempo te vamos al aire y te ganas una orden de consumo para dos personas en las Corvinas, las auténticas Corvinas de Don Jim. ¿Qué tal? Facilísimo, ¿no es cierto? Para esto lo único que tienes que hacer es escucharnos a través de los 940M, o si no, a través del www.radiocce.com, o si no, en tu app. Simplemente entras en el Play Store, Radio CCE HD, y nos descargas y desde ahí nos puedes escuchar. Y también escríbenos a través del K-Dancing World, y así de fácil, así de sencillo te ganas un premio que ahora estamos regalones por época de Navidad, ¿no es cierto? Mi querida amiga Anita, me decías que ibas a entrar a estudiar. Sí. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? No, el por qué, sabemos. ¿Dónde? Claro. ¿Cuándo? En la Universidad Central quiero seguir jurisprudencia, derecho, para ser ahora abogado. Ya estás en el lapso del prepo. Sí. ¿Qué tal ese prepo? Ahí, está bien. Bien, bien. Sí. ¿Clases tarde? ¿De mañana? Tarde. ¿Y ahora las mañanas dedicas a la casita? Sí. ¿A ensayar? A ensayar, a descansar, a comer. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Ve, sí, nuestro querido amigo Leo creo que quiere llevarse todo, oye. Su amigo Leo está, creo que está ahí. Creo que también vamos a jugar al amigo secreto y va a ser nuestro amigo secreto. ¿No es cierto? Sí, ¿no es cierto? Entonces, mi querido amigo Leo, ya te ganaste un premio. Deja que se ganen los demás también. No seas mala gente. Apure, colabore. Pero mientras tanto, sí, tiene razón. Transmitimos en ese horario, ¿no es cierto? Transmitimos en ese horario. Nosotros ya te vamos a entregar el premio gracias a que descubriste el nombre de nuestra invitada. Ahora vamos a darle el chance a otras personas más que se lo lleven. ¿Te parece? Sí. Pero muchísimas gracias, en serio. Muchísimas gracias, Leo, por escucharnos y tenernos ahí presentes y comunicarte con nosotros. Igual que muchísimas gracias a todas las personas que se comunican con nosotros, nos dejan sus comentarios, nos dejan sus mensajes. Pero ya saben, ahora sí, estamos hablando con nuestra amiga Anita. Perdón, Anita, discúlpame, mil perdones. Sí. Entonces me decías que de mañana estudiar o hacer deberes y repasar. Y repasar. ¿O todavía o estás en tu relax ahorita? No, todavía. Y del relax. Ensayo o estás descansando del ensayo. A veces ensayo, repaso un poco, otros días no. Me dedico a los deberes. Ahorita estás en tu año, en tu momento de descanso de los repasos. Sí, porque no hay todavía ningún evento ni algún concurso. Tal vez para Navidad estaba pensando grabar un video, pero todavía no. ¿Un navideño? Sí. ¿Ya tienes pensado qué ibas a grabar? Sí, no nos digas. La canción, sí. ¿La coreografía no? También sí encontré una coreografía. Sí. Sí. ¿Qué haces? Tú te metes en el internet y dices, bueno, voy a ver, y de estas cojo estas cuatro, de estas cuatro selecciono una y esta es la que va. Sí, también. ¿O cómo lo haces? Me pongo a ver en YouTube varias canciones, algunas nuevas, antiguas. Para un concurso generalmente me gusta buscar canciones antiguas que sean buenas y una nueva que también haya pegado bastante. Entonces hacer la mezcla de esas canciones. ¿Haces la mezcla y bailas las dos cosas? Sí. Ah, o sea, bailas un mix. Un mix. Vea usted, DJ Anita, no mentira. Te bailas ahí un mix todo chévere. Sí. Sí. ¿Y qué tal esa transición de colegio a U? Está bien, o sea, no sé, fresco creo todavía. Todavía fresco. Todavía está fresco. Todavía. Sí. Después empieza lo bueno, ¿no es cierto? Después empieza lo bueno, eso sí, después. Entonces, y... Bueno, vamos ya. ¿Para qué vas que somos cuates, Leo? Ya, ¿para qué vas que somos cuates? Ya. Eso dice que se siente estafado en su corazón. No mentira. Dice que sí, que ya ganó, pero que al menos ya se perdió la orden y que quiere una canción en compensación. Eso. Ya te la vamos a buscar. Vamos a buscar una canción que definitivamente a mí también es un grupo que me agrada. De hecho, esta fue la primera canción que... De hecho, te cuento, es la primera, es el grupo que con la canción que me enganchó a esto del K-pop. ¿Qué tal? El propio yo, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, entonces, hasta ahorita frescaso. Sí, hasta ahorita. Hay que ver después. Vamos a ver si es que limitamos a la manager mamá, ¿y qué te parece? Sí, para ver qué tal es el hecho de estar atrás de telones de todo esto. Sí. Claro. Hasta que la mamá también se quite los nervios, igual que la Anita, para venir acá. No, no se preocupe, no comemos, no mordemos, pase nomás, pase, acomódese, siéntese, no hay problema. Vamos a conversar un ratito con la mamá de Anita. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, tome asiento, ubíquese por ahí, no pasa nada, tranquila. La Anita también estaba con el mismo nervios que usted, pero ya después ya fue pasando, ya se dio cuenta que somos panas y todo bien, ¿no es cierto? Sí. Mis queridas señora, muchísimas gracias por traerla. Primero, muchas gracias por traerla. Y después, ¿qué se siente estar detrás de los telones de la presentación, de cada presentación de su hija y todo lo demás, todo lo que conlleva el mundo que ella hace, que es el bailar sola ahora? ¿Cómo se siente usted? Es emocionante desde que comienza a repasar y todo, y ya se sabe la coreografía, y después vamos al evento, conseguimos los primeros lugares para poder yo grabar. Y después que baila y a veces me coge una tembladera de la cámara. O sea, es la emoción. Es bonito. Y después que gana. Es más bonito todavía. Ya. Y cuando no gana, pues es fraude, ¿no? Entonces digo, fraude, están vendidos. debe ser, como le decía ella, si usted se hubiera acostumbrado a que solo gane y cuando le dijeron que no, también debe haber sido un golpe, ¿no? No, era fraude, ¿no es cierto? Ha sido fraude. Eso sí, ¿le ayuda mucho en la lección de la preparación y en el sentido vestuario? O sea, siempre me consulta, me dice, mamá, ¿te parecen tus videos? Les voy a hacer un mix. Y entonces le video y digo, están muy atrevidos, a veces hay unos pasos muy, muy feos. Digo, no, consíguete otra canción, esa no vale, para ti no. Entonces siempre busca mi opinión. Y para la ropa también le digo, me gustaría un vestidito esta vez, o un pantalón mejor así. Entonces si me oye o dice, no tengo mamá, entonces vamos a comprar. Entonces vamos y salimos de compras así. Entonces sí, le ayudo, porque me gusta que ella desarrolle lo que le gusta. Y me gusta verle ganar. ¿Y a usted le gusta el K-pop? Sí, es bonito, sí me gusta BAP. Es el grupo de ella que ellos comenzaron ganando con BAP y todo eso. Sí me gusta el K-pop, es bonito. También de las chicas hay unos bonitos grupos, no me sé los nombres, pero... Pero le gusta. Sí, me gusta. Sí. ¿Sí? Yo también bailara si pudiera. Así que también la mamá bailaría. Ya tienes un integrante para tu grupo. Sí, ya somos dos. Ya le falta un poquito más. Sí, pero entonces, esta transición de Anita, de estar, ¿cómo es la transición de Anita de estar en la vida diaria, pongámoslo, y de Anita cuando está en un escenario? O sea, ella, o sea, cuando está en la vida diaria hay diferentes otras actividades, estudiar, hay o compromisos, ¿no? Hay muchas cosas que hacer. Entonces, cuando me dice, va a haber un evento, mamá, el próximo sábado me acompañas, ¿te parece que participe? Le digo, está bien, está chévere. Entonces, ahí cambia la actividad y comienza a repasar más. Comienza a practicar. ¿Y cómo es la Anita de un escenario con la Anita de la vida diaria? ¿Cómo es la Anita del escenario con la Anita de la casa? ¿Hay alguna diferencia entre las dos? ¿O sigue siendo esencialmente igual la misma? Igual, sí, solo que en el escenario está preparada y sabe lo que va a hacer. Y en la casa es espontáneo todo. O sea, todo es espontáneo. ¿Sí? ¿Tú te consideras que cambias en algo cuando estás en un escenario que cuando estás viviendo diariamente? Por ejemplo, en mi casa es normal estar a veces que jijiji, jajaja con mi mami, que ay, ve esto. O con los amigos, por ejemplo, yo soy bastante seria. Y en un escenario tengo que estar feliz, sonreír para atraer más público. Que el público se fije mejor en la coreografía. Ah, o sea, tú la Anita de abajo de un escenario es más seria. Un poco más seria, diría yo. Ya, y mientras que la Anita del escenario es más risueña. Sí, tengo que ser más risueña. ¿Te cuesta? Al principio me costaba bastante. ¿Por qué? Porque al menos en el ballet todo era recto y un poco más serio. Y después cuando entré a las bastoneras era que tienes que sonreír, tienes que ser más coqueta. Y es como que viene la sonrisa y después se me va. Y otra vez, pero ahora ya es más fácil. Ya, o sea, ¿el comienzo te costó? Sí, me costó un poco. Entonces es la parte que diferencia la Anita de abajo con la de sobre un escenario. Sí, eso. ¿De ahí nada más? No, nada más. Soy la misma. Soy la misma. Bueno, Anita, nos decías que tú nos diste una lista, ¿no es cierto? No sé si ya sonó alguna de tus canciones. Sí, ya sonó la primera. No, ya sonó la primera. Así que vamos con la segunda canción de Anita, ¿sí? ¿Te parece? Sí. Vamos con tu segunda canción y después regresamos, conversamos un poquito más y le complacemos a nuestro querido amigo Leo. Mientras tanto, les recuerdo, ¿quieres ganarte una orden de consumo para dos personas en las Corvinas de Don Jimmy? Simplemente escríbenos y dinos desde cuándo estamos acá en el aire, cuánto tiempo llevamos acá en el aire y de qué hora nos encuentras aquí en el Compartiendo K-Pop. Y así de fácil, te llevas un premio. Vamos con una canción de Anita. Les damos el tiempo para que respiren, para que averigüen. En algún programa, me parece que fue hace 15 días y en el de hace 8 días también, a nuestra querida invitada ya le dije cuánto tiempo estábamos en el aire. Así que piénsenlo, rebúsquenlo y nos cuentan qué tal les fue. Everybody. ya. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Bueno, ¿qué canción estaba sonando? La canción de VIP Batman. No es cierto, es la mejor, la canción que más te gusta. Sí. Dijiste, no es cierto, es la canción que más sí. te gustaba. ¿Qué tal? Estuvo bonito. O sea, esta es la canción que podrías estarla escuchando todos los días, las 24 horas del día, y no te cansarías de escucharla. Sí, esa es. Exactamente, esa es. Vea usted, para que sepa. Así que, ya saben, si quieren llegar al corazón de la vida, solo con Batman. ¿No es cierto? Apunte Batman. Sí. ¿Qué tal? Bueno, queremos recordarles a nuestros amigos que en esta tarde que Dancing World también se va a hacer presente en... Pongámoslo a ser presente, aunque no quedaría la palabra precisa, no quedarían las palabras precisas, pero vamos a tratar, vamos a recorrer las calles de Quito para entregar un poco de alimentos a la gente que está en las calles. Lamentablemente hay mucha gente que en esta época se encarga o se preocupa de entregar un regalo, se preocupa de generar una buena cena, se preocupa de llenarse de vanidades, pongámoslo así. Pero muy pocos se preocupan de todo lo que tiene que ver con alguien que no lo tiene, ¿no es cierto? Y es así como nosotros en esta parte queremos hacernos presentes, que Dancing World se va a hacer presente en todo lo que tiene que ver a esto, de simple y sencillamente pues dar un poquito de lo que tenemos para que estas personas, al menos en esta tarde de frío y en esta noche de frío, pues llegue a tener algo dentro de su estómago. Si quieren sumarse a este proyecto, lo único que tienen que hacer es venir acá a la radio de la Casa de la Cultura y nosotros de aquí partiremos a recorrer las calles de nuestra ciudad para poder entregar todo lo que tiene que ver con la alimentación de estas personas. Mientras tanto, también quiero recordarles a todos ustedes que nos pueden escuchar a través de los 940M o si no, simplemente se comunican con nosotros a través del www.radiocce.com y de una. O si no tienes chance de escucharnos en tu casa, lo único que tienes que hacer es escribirnos a través del, y vuelvo a repetir, escribirnos a través del K-Dancing World. Nos escribes a través de nosotros, te ponemos lo que tú quieras, cualquier comentario, cualquier sugerencia, o algo que pienses que le falte o que debemos quitarle a este programa. Nosotros encantados, si quieres pedir una canción, pídela, si quieres enviar algún saludo, mándalo. Si quieres, no sé, tal vez dedicar una canción, dedícala. solamente escribirnos a través del K-Dancing World. Y si nos quieres llevar por todo lado a donde te vayas, lo único que tienes que hacer es descargarte en el Play Store Radio CCEHD y nosotros, encantados de la vida, de irnos contigo a donde tú quieras. Y ahí estaremos de 4 a 6 de la tarde en Compartiendo K-Pop. Sí, ¿no es cierto? Bueno, mi querida amiga Anita, ¿último concurso en el que hayas participado? El último fue en un evento, valga la redundancia tanto, de Asano Inori. Ya. El último al que fui. Y también gané el primer lugar. Estaba bastante nerviosa. ¿Por qué? Porque siempre que uno se sube a un escenario es como que voy a hacerlo bien, pero todavía tengo nervios. Creo que toda persona cuando va, por más experiencia que tenga, por más escenarios que haya pisado, siempre que va a algún lado, una experiencia nueva, ¿no? Y siempre los nervios existen. ¿Cómo haces tú para... ¿Cómo sería? Para disipar estos nervios. Solo respirar y decirme a mí misma que todo va a estar bien, que van a salir los pasos bien y a bailar. Se fue. ¿Y cuando terminas, qué sientes? Es un... como que ya bailé, un alivio, ahora a tomar un poquito de agua y esperar los resultados. Sí, esperar sí. Los resultados. ¿Y cómo esperas los resultados? Ay, tengo que esperar a ver las otras coreografías, que a veces... Ay, ella le salió mal, ¿no? Ay, le salió bien, ay, qué bonito. O sea, me entretengo viendo las demás coreografías. O sea, mientras tanto, o sea, tú te entretienes, o sea, disipas los nervios de saber cómo quedaste viendo las demás coreografías. Sí. Veo y me entretengo en eso. Y después cuando dicen, vamos a anunciar a los ganadores, es como que otra vez los nervios. A ver, esperemos que sí, que esta vez gane otra vez. Debe ser como en todo, ¿no? Tercer lugar, tal persona. Sí. Segundo lugar, tal persona. Y es como que me toca a mí el primero o no me toca nada. Claro, entonces, ¿y ahí cómo haces? O sea, ¿cómo te refugias en algo? ¿Tienes algo para descargar toda esa energía, esa carga brutal de adrenalina para saber qué pasó por ahí? Todo, o sea, no, cuando van a anunciar el primer lugar, solo me quedo así como sin respirar un rato y dicen, y cuando soy yo, ¡ay, qué emoción! ¿Y? A recibir el premio. Sí. O sea, es como que qué emoción y como que uno se descarga de una. ¿Cuál es el premio que más te ha marcado? O sea, yo sé que todos los premios que nosotros recibimos en alguna vez en nuestra vida son muy importantes. Cada uno tiene su pedacito de importancia. Pero, ¿cuál es el premio que más te ha marcado? ¿Y por qué? O sea, fue el primer premio sería, y no por lo que me dieron, sino por ser la primera ganancia, la primera vez que bailaba. Y fue emocionante porque yo ya tuve que irme del evento y las demás chicas quedaron ahí. Y me dicen, ganamos. Y fue muy bonito. Ah, ¿tú no estuviste cuando...? No estuve. ¿Y qué pasó? ¿Cómo te dieron la noticia? O sea, me escribieron por Facebook y me dijeron, oye, nos anunciaron los ganadores después de un rato que te fuiste. Y adivina qué, en qué puesto quedamos. Y yo así, no sé, digan. Pero tú qué pensabas, eso debe ser la escena en la que pasa toda tu vida en un segundo, cuando dicen, adivinen qué puesto quedamos, y tú así, con el corazón chiquito, sí. ¿Qué te imaginaste en ese momento? O sea, dijiste, no sabía. Ah, bueno, ya no ganamos. No sabía, era la primera vez que me presentaba y era como que chuta, no sé, en cuarto tal vez, no sé. Y me dijeron, no, quedamos en primer lugar, y fue la emoción de ese momento enterarse que habíamos ganado. Sí. Y en la primera presentación fue bastante bonito. ¿Y cómo si no te quedaste tú? Porque ya era muy de noche, era y tenía que hacer deberes y todo eso. Sí, iban a en el cierre del evento me parece que iban a hacer la premiación y ya tenía que regresar a la casa por todo lo de los deberes del colegio y eso. Ah, fue entre semana entonces. Sí, me parece que fue entre semana. O si fue un sábado igual tenía algo que hacer, no recuerdo la verdad. Pero era algo con deberes. Y bueno, tuve que regresar. Y no, la verdad no esperaba algún premio. Fue solo por presentarme y tener la experiencia de un debut. Mira tú. O sea, ese es tu premio más significativo. Sí, porque fue el ¿Y primero. ¿Qué les dieron? Unos bolsitos. Ah, o sea, fue el bolsito ganador. Sí. Sí, pero debe ser. Esos tipos de premios son los que cuando a uno le significan bastante, son los que como que tienen un realce. Así te pueden dar un trofeo inmensísimo y no, sí, mucho, no le paras mucho a balón, pero después cuando ya te dan ese premio ese premio chiquito, pero tan significativo. Tiene un valor sentimental mucho más grande, sí. ¿Cierto? Todavía me imagino que todavía lo conservas. Sí, todavía lo tengo. Sí, no lo utilizas, lo tienes guardadito en tu cuarto. Sí, de momento lo tengo guardadito. Claro, le pusieron un cuadro ahí pegado en la pared. ¿No es cierto? Sí. Sí. Esos son los premios que a uno le encanta tener, ¿no es cierto? No hay más, no hay más. Esos son los premios que uno dice, no, este es el que simboliza y este es el que representa. Sí. ¿Y tu primer premio? Eso fue como grupo. ¿Y tu primer premio como solista? Como solista fue el segundo lugar, me dieron un diploma y me parece que una libreta, algo así. Pero me acuerdo que sí, me dieron un diploma. ¿Un diploma? Sí. Todavía lo tienes guardado, todavía enmarcado. No, enmarcado, tengo pensado enmarcar todos los diplomas, pero todavía no. ¿Todavía nada que no? No. ¿No has ganado ningún premio económico? Económico no, todavía no. No han habido eventos, no. Más en cosplay hay premios económicos. Ya. Más sí. Más es que eso sí es inversión. Claro, es ¿no? inversión, tiempo, que estar ahí, cada detalle. Eso sí debe ser. Sí. Dios me libre y me guarde. Hemos tenido algunas, unas dos, tres personas, hemos tenido un personas que venía acá como invitados que han hecho cosplay. Realmente la inversión que hacen para parecerse a su a la imagen original es una inversión, me parece, bastante grande. Sí. Y eso que, ¿cómo decirlo? Y eso que ellos tratan de minimizar los costos tratando de manufacturar ellos mismos sus cosas, ¿no es cierto? Pero por ejemplo yo vi, no me acuerdo, cuando hubo un programa, un evento acá en el Coliseo de la Universidad Católica, no sé si tú estuviste ahí. Sí, y me acuerdo que ahí había una persona que estaba disfrazada, bueno, estaba siendo disfrazada, entre comillas, está haciendo cosplay de Freezer. Ah, sí. Y qué viste ahí, y era, o sea... Hay unos trajes espectaculares. Sí, hay unos trajes espectaculares. ¿Sabes que yo tuve la oportunidad de ver un video, el de todos los cosplays? Y vi un video de todo lo que tiene que ver con la saga de los Caballeros del Zodíaco. Sí. ¡Qué bestia! O sea, realmente eso sí debe ser una inversión, ¿no es cierto? ¿Alguna vez te has animado a hacer cosplay? Sí, hice una vez cosplay de Harley Quinn. Cuando no sabía todavía que iba a salir la película y todo eso. O sea, me enteré que había Harley Quinn y no sé qué. Y me gustó el personaje. Y me lancé a hacer el cosplay. ¿Y? Y me salió bien, creo yo. No, ¿y participaste o algo? Participé en una pasarela cosplay, pero también tuve la oportunidad de bailar en el evento como invitada. Y bailé disfrazada. Ah, bailaste disfrazada de Harley Quinn. Sí, mira tú. ¿Y qué tal? ¿Qué tal mezclar esas dos cosas, el baile y el cosplay? Fue un poco difícil porque tenía un personaje, entonces tenía que bailar algo simbólico al personaje. Y por eso bailé canciones, una canción... Crazy, que Harley Quinn está loca. Otra que era un poco sexy la canción, porque es media sexy. Y eso. Y una canción también que era, se llama Joker. Entonces que pega bastante. Lógicamente. Sí. Si es la novia del Joker. Sí. La novia de mi querido amigo el Guasón. El que para muy, muy personalmente, el Guasón que participó en Batman, en el primer Batman, el Caballero de la Noche, me parece que es... No he visto otro Batman igual, no, honestamente. Es fantástico. Ese sí. El de esta nueva película, realmente, a mí personalmente, me dejó defraudando un poquito. Sí, faltó un poco más y quedó como un Joker romántico. Exacto. Entonces, sí. Imagínate, si en la propia revista, él básicamente, pongámoslo así, le da sus chispazos de amor a Harley Quinn, pero mientras después, tanto le no. trata a la patada, ¿no? Sí. Pongámoslo así, y ella está ahí. Te quiero, y ahora ya no te quiero. Exacto, entonces, sí. Pero como en cambio acá como que fue como que, un poco, pongámoslo así, un poco demasiado romántico. Sí, ya, quedó, ¿no es cierto? Muy romántico. Entonces como que no pegaba, o sea, como que la imagen del guasón que tenías, como que, ay, ¿qué pasó con mi amigo el guasón? Es como has cambiado, tocaba decirle, ¿no es cierto? Sí, pero ese es el personaje que te atreviste a hacer. ¿Te has atrevido a hacer algún otro personaje? De ahí no, volví a hacer cosplay de Harley Quinn y en otro evento. ¿Qué se diferenciaba la Harley Quinn que hiciste primero con la Harley Quinn que hiciste después? El traje era el mismo, porque era un concurso de K-pop y me enteré que había el concurso de cosplay. Y con mi mami estábamos así, ¿te animas? Bueno, me animo, y mami me animó. Entonces fuimos a la casa, me cambié, me maquillé todo y regresamos. Y fue un poco más de nervios porque no fue preparado, fue al apuro. Ya. Entonces, no sé, esa fue la diferencia. Pero ahí solamente participaste como cosplay, sí. ¿O también bailaste? Ahí solo como cosplay. Antes participé en el concurso de K-pop, pero aparte, las dos cosas. Mira tú. Sí. ¿Qué te parece? ¿Y qué te gusta más? Bailar. Más que me cosplay. Me encanta bailar, sí. Cosplay tal vez me atrevo a hacer otra vez, pero como que todavía no me siento preparada para personificar a alguien. Es difícil. Es difícil, sí. Porque, por ejemplo, Harley Quinn tiene cierta personalidad, tiene cierto timbre de voz, y esos detalles son los que le hace ganar al cosplay. Y es difícil prepararse para eso todavía. Me imagino que sí. Mientras tanto, mientras seguimos conversando con nuestra querida amiga Anita, pueden comunicarse con nosotros a través del K-Dancing World. Recuerda, tenemos dos órdenes de consumo para dos personas cada uno. Lo único que tienen que hacer es escribirnos, decirnos cuánto tiempo te vamos al aire. Y así de simple y así de sencillo, se llevan dos órdenes de consumo para las originales y auténticas corvinas de Don Jimmy. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Genial, ¿no es cierto? Entonces, mientras vamos con algo de música, mientras el Andresito nos tiene preparado por ahí algo, nosotros les damos el tiempo para que ustedes piensen cuánto tiempo nosotros llevamos en el aire. Mientras tanto, sigan dándole play. Yo 사랑.

Bueno, volvemos. Así que mi querido amigo Leo, también estás complacido. Pidiste una canción de este grupo femenino, de las Girl Generation, así que estamos complaciéndote. Llegó quien faltaba y llegó sudando la gota gorda. Bueno, saben, como les había mencionado hace un momento y les venía mencionando ya semanas atrás, que Dancing World se comprometió a salir a dar un poco de alegría, pongámoslo así, entre comillas, un poco de alimentos a las personas que menos tienen. Y en este gran proyecto, para nosotros gran proyecto, porque todas estas cosas que sirven para, valga la redundancia, para servir a los demás, son siempre grandes. En este grupo, en este espacio, simple y sencillamente, se nos unió un grupo. Me imagino que nuestra querida amiga Ana sí les ha escuchado. Así que lamentablemente por muchos compromisos no pueden estar aquí todos, pero aquí tenemos a la manager vocera, a la que vino trayéndole al pobre, sacándose el jugo, sudando la gota gorda, pero aquí están. Ellos también poniendo su granito de arena, ellos también sumándose a esta iniciativa. Nuestra querida amiga La Nati, muchas gracias. ¿Quién es La Nati? Es la vocalista de Tomodachi J Band. Así que mi querida Nati, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, realmente ha sido un gusto poder contribuir a este proyecto. Es sobre todo de todo corazón. Mientras decíamos la coladita, decíamos por hacer con todo el corazón del mundo para las personas que van a recibir. Y bueno, estoy muy contenta de que ya se puede llegar a dar a cabo este proyecto. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal esto de hacer la colada? Ah, bien, más que nada, como era una cantidad un poco grande, no sabía muy bien las medidas, así que ahí me ayudó. ¿Te ayudó el que sabemos? Sí, sí, no, pero muy bien, muy bonito. Chévere. Sí, muchísimas gracias, mi querida amiga. Muchísimas gracias a Rafael, a Edison, a la Nati, ¿quién me falta? El David, ¿quién más me falta? El Sergio. ¿Y quién más me falta? Sergio, Jorge, Brian, sí, son tantos que se me van los nombres, pero muchísimas gracias a nuestros queridos amigos del Tomodachi J Band que se han sumado a este gran proyecto que tenemos ahora para poder brindar a alguien más. ¿Qué te parece, Anita? Me parece excelente la iniciativa que tienen y que estén todos unidos para ayudar a los que más lo necesitan. El K-pop no solamente es lo que hacemos, ¿no es cierto?, lo que nos gusta, sino que de esta manera demostramos que el K-pop que se hace aquí en el Ecuador y el K-pop que nosotros, K-Dancing World, está proponiendo, no solamente es un K-pop de consumo, sino también el de dar proyectos, de contribuir con la gente que más lo necesita, porque a nosotros no nos gusta pedir, nos gusta dar, ¿no es cierto? Sí. Muchísimas gracias, Nati. Ay, no, un gusto. Sí, y tenemos un proyecto por ahí con nuestros queridos amigos del Tomodachi de Iván, así que tenemos que sentarnos a conversar de eso también. Muy pronto tendrán noticias, y noticias muy, muy grandes, ¿no es cierto? Sí, muy buenas. Y muy buenas. Mi querida Nati, muchísimas gracias. Anita, ¿qué te pareció? Sí, chévere. Sí, muy chévere. Muy chévere. Y justamente, justito que llegó la Nati, vamos a poner algo de los Tomodachi J Band, ya para despedirnos, en agradecimiento a este grupo que se ha sumado al K-Dancing World, y que cante a capela, sí, ¿no es cierto? Que cante, sí, ¿no es cierto? Que cante, ya por último. No sé, yo no traje la guitarra, me olvidé. Sí, ¿no es cierto? Que cante. Si no, nunca más vuelvo a hacer colada, dile. Te prometo que no cocino más, dile. Bueno, un trocito, un chiquitito, ya, dale, un chiquitito. Okay. Vamos con ustedes, la Nati. Ya, a ver, de Ranma, ya. El ya. Ya. Sueño que tú eres diferente y que a mi lado de la mano vas. No guardaré más este secreto, quiero saber si un día me amarás. Cuando al fin encuentres paz y tus problemas puedas resolver, yo sé que descubrirás cuánto te puedo querer. Ranma, ven amor, yo te quiero ver tranquilo. Ven amor, no te vas a preocupar. Ranma, ven amor, en mis brazos hay asilo. Ven amor, deja de pelear. Muchísimas gracias, ahí está, para que vean. ¿Qué tal? Excelente, una voz excelente. Mejor, queremos otra. ¡Otra! No, dice, a ver. No, eso se tiene que decir al aire, hermano. No sé. Así en el micrófono, así de chiqui, así. Otra vez. Muchísimas gracias, mi querida Nati. Les agradecemos a todos ustedes, al Rafa, a todos, que es el manager, al Edison, que es el otro manager, a cada uno de los miembros del grupo del Tomodachi J Band por colaborarnos, al cameraman, ¿qué más es? Cameraman, utilero, chef, cocinero, cargador. ¿Qué más es? El novio de la Nati. Todo en uno de los Tomodachi J Band. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un gusto trabajar con ustedes y un gusto tener y generar este proyecto. Gracias, Nati. Y ahora sí, vamos con algo de los Tomodachi J Band. Ya para despedirnos, se nos viene lo bueno. Y de una vez para decirle a nuestra amiga Anita que muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Sí, vamos con algo de los Tomodachi. Bueno, se nos acaba el tiempo, sí. Estos cinco minutitos vamos a tener para podernos despedir del programa del día de hoy, para podernos despedir de nuestra querida invitada. No puedo preguntarte cuándo ensayas, porque tú ensayas cada que tienes tiempo, sí. Y cada que te presentas o cada que vas a hacer. Pero lo que te iba a preguntar es, ¿A quién quieres agradecer en este día o a quién quieres mandar un saludo en este día? El micrófono es todo tuyo, así que puedes enviar saludos a todo el mundo que quieras. Bueno, yo quiero agradecerle a mi mami, a mi abuelita, a mi familia, porque han sido una parte fundamental en el desarrollo de lo que a mí me gusta hacer, de mi hobby, de bailar desde chiquita, me han estado apoyando. Y agradezco mucho ese apoyo porque me han ayudado a llegar a donde estoy ahora. ¿Alguien más? ¿A tus amigos, a los fans, a alguien por a ahí? A los fans, a mis amigos también, a toda la gente, a mis amigos, profesores, fans, todo, todas las personas que me han apoyado y me siguen apoyando, que quieren que siga adelante. Les agradezco mucho por su apoyo y espero que también a todos los demás grupos, al programa, les vaya todo bien, que todo siga adelante. Muchísimas gracias por visitarnos. Muchísimas gracias por estar aquí, por dar tu tiempito en este sábado para de sacarlo de tus actividades comunes para venir acá a la radio. Te agradecemos muchísimo, así que también queremos decirte si conoces a alguien más que hace cosplay, si conoces a algún parte de él que hace igual que tú, dance cover en solitario. Si le conoces, porfa, que te comunique, se pueden comunicar con nosotros, ya que este espacio es creado justamente para toda la gente de nuestra querida ciudad que hace esto. Queremos enviar varios saludos a mucha gente más, pero se nos acaba el tiempo, se nos acorta el tiempo. Así que muchísimas gracias, Sharon. Te agradecemos. Mientras tanto, pueden contestar todavía. Vamos a dejarlo, ¿te parece si lo dejamos hasta mediados de la próxima semana? Así, ¿no? Lo dejamos hasta el día martes, lo de las respuestas. Tenemos ya varias respuestas, pero o lo dejamos, lo hacemos de una vez, right now. Sí, de una vez. Pero se nos acaba el tiempo. ¿Y ahora cómo hacemos el sorteo si se nos acaba el tiempo? Sí, de las dos órdenes de compra. De compra, de consumo. Y es, te ganaste las dos órdenes. ¿Cómo hacemos? Entonces, ¿cómo hacemos? Sí. ¿Sabes qué? Pongamos el extractito de una canción. Y de ahí vamos haciendo el sorteo rapidísimo. ¿Te parece? Pongamos el extractito de una canción. En dos minutos nos despedimos y le damos el extracto. ¿Les parece? Y ya regresamos. Ya tenemos, ahora sí, ya está, tenemos los nombres de los ganadores. Ya tenemos el primer ganador de la primera orden de compra. Ah, no, mentira, de la primera orden de consumo. Y sí, bueno, tenemos que decir que la primera ganadora de la orden de consumo es nuestra querida amiga. Sí, nuestra querida amiga Yael Pazmiño. Nuestra querida amiga Yael Pazmiño se acaba de ganar la orden de consumo, lo único que tiene que hacer es escribirnos por interno y nosotros ya nos ponemos de acuerdo para ver qué es lo que tienen que hacer para poder acercarse ya a las corvinas de Don Jimmy en el Mercado Central y poder tener el privilegio de saborear estos sabores típicos de nuestra tierra, estos sabores típicos de nuestra querida ciudad. Mientras tanto, queremos nuevamente decirles a ustedes que nos pueden escuchar a través de los 940 AM, también nos pueden escribir a través del K-Dancing World y así simplemente te puedes llevar tu premio. ¿Dónde está la otra persona? Se me cayó la otra persona. No la encuentro. Se me fue. Tiene un segundo minuto. Denme un minuto que se me acaba de cruzar todo y no la encuentro. Se me acabó de traspapelar. Y ahora, ¿qué hacemos entonces? Se nos acaba el tiempo, Andresito. ¿Qué hacemos? Solamente publicamos el nombre del ganador. Sí, ¿no es cierto? No nos queda más. Mientras tanto, queremos decirle a nuestra querida amiga Yael Pazmiño que ya nos ponemos de acuerdo con ella para ver cómo tenemos que hacerle para entregar el premio. Anita, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Un gustazo, que te siga yendo de lo mejor en tu mundo de baile en solitario y que sigas pues haciendo más covers y todo lo demás. ¿Dónde te pueden encontrar? En el YouTube, danos tu canal rapidito. En YouTube me pueden encontrar como Anita Borja, igual en una página en Facebook, y mi Facebook personal es Anita Borja Zapata. Ya, listo, ya les hemos dicho todo. Mientras tanto, nos despedimos, subimos los ganadores. Lastimosamente se me traspapeló, es culpa del artista que se traspapeló todo eso, pero ni modo. Así pasa cuando sucede. Ya les decimos quiénes ganaron. Mientras tanto, buenas tardes. Un placer enorme. Nos vemos el próximo sábado. Chau. Acabó la hora de compartir K-Pop y más K-Pop. Pero nos vemos el próximo sábado a la misma hora en el mundo de los fandoms, dance covers, en tu espacio, nuestro espacio. Te esperamos. ¡Sú!